Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Hoy, con el mundial a pleno, con la celeste que nos hace vibrar, y con una fecha como el 19 de junio, que nos recuerda el natalicio de José Artigas, nos permite pensar y reflexionar. Por ejemplo, en las revoluciones inconclusas de nuestra América, y los distintos enfrentamientos y divisiones que impiden la conformación de la gran nación sudamericana. Creemos necesario hurgar en aquella patria grande, para fundamentar hoy la proyección hacia un futuro más solidario y más nuestro. No deben separarnos las fronteras creadas e impuestas por los mismos poderosos que hoy, según sus intereses, las violan y desconocen. Pensemos en el Plan Colombia, llenando de bases militares de Estados Unidos el territorio colombiano. La campaña mediática de CNN y Fox contra Venezuela, llamando tirano, dictador al expresidente Hugo Chávez. Argentina y la presión de los fondos buitres. Y así podemos seguir enumerando. Aquella gran corriente radical del movimiento artiguista que termina intimidando al conjunto de las clases privilegiadas del momento, y estamos hablando de 1815, donde se promovía y organizaba al mundo rural de propietarios indios, negros y mestizos. Sin olvidar el enfrentamiento con la capital europeizada, Montevideo, que traicionó esa lucha. En aquel movimiento nace el primer encuentro de organización que se opone al modelo colonial opresor e intenta la primer gran aventura de unir a los que éramos unibles en torno a determinadas premisas, como aquella que los más infelices sean los más privilegiados. Hoy sigue vigente el proyecto artiguista. Aunque el mundo ya ha cambiado mucho, aunque ya no estemos en los mismos parámetros coloniales, aunque las contradicciones no sean las mismas, sigue vigente, porque la lucha fue, es y será entre los sometidos y los dominadores. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodea. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no vendo ni temo que Don José oriental en la vida. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos, con un puñado de noticias, repasar el acontecer semanal del Uruguay desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís por AM770 Cooperativa. Horas 37 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Y vamos a presentar al equipo hoy con algunas... Equipo reducido. Sí, algunas ausencias. Evidentemente, quizás algún festejo dejó afuera alguno, a lesión. Y bueno, le queremos, para empezar este programa, vamos a estarle mandando un saludo muy grande a uno de nuestros compañeros habituales que suele hacer... los deportes, aquí es el señor Manuel Daluz. Lamentamos el fallecimiento de su padre, así que bueno, viajó para Uruguay, así que no va a estar acompañándonos, pero le mandamos un saludo enorme a Manuel, y bueno, fuerza, arriba. Nosotros vamos a estar haciendo de Fogón en Fogón. El señor Jorge García, ausente, con aviso, así que bueno, también lo vamos a estar extrañando en el día de hoy. Y bueno, en las redes sociales, el señor Martín Elein. Muy buenos días a todos. ¿Cómo va, Martín? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, ¿ya está conectado? Ya estamos todos conectados, ya están mandando mensajes. Bueno, ¿qué tenemos? A ver, ¿a dónde se puede comunicar la gente? Se pueden comunicar en Facebook, nos pueden buscar como De Fogón en Fogón, en Twitter también como @defogón, y bueno, tenemos los blogs, y si quieren mandar un mail... También pueden hacerlo a defogón, @radiocooperativa.com.ar. Y los teléfonos para el contestador es 5275-0770. Ahí está. Ahí son todas las vías de comunicación que les proponemos para el De Fogón en Fogón del día de hoy. ¿Vio el partido? Impecable. Bueno, después vamos a estar hablando... ¿Cómo vas a sufrir? Un poquito para suplir la ausencia de Manuel, vamos a estar hablando un poquito del partido que fue, bueno, los dos partidos que se jugaron desde que nosotros dejamos de hacer el último programa, jugamos con Costa Rica y después con Inglaterra. Vamos, ahora estamos escuchando la cortina de fondo que nos acompaña, es de Sociedad Rebeldes y Ladrones, Candombe Negro. Porque el candombe ya invita a bailar. Juntos, negros y blancos todos, hay que mover los pies sin parar. Hoy en la operación técnica Malu nos acompaña, así que le estamos dando la bienvenida y bueno, una buena jornada. 7:39, es tiempo de presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Enseñanza técnica en expansión. En 2005 se matricularon 66.429 estudiantes en UTU, mientras que en 2014 la cifra ascendió a 90.813. Ese incremento, cercano al 37%, obedece a un mayor interés por carreras con continuidad educativa y vinculación al territorio donde residen, dijo el titular de la Administración de Educación Pública, Wilson Neto. Esto condice con la visión del presidente Mujica sobre la masificación del conocimiento técnico y científico. Acto por natalicio de Artigas, el vicepresidente Danilo Astori reivindicó los cuatro pilares del pensamiento de José Artigas al inaugurar el acto organizado en Sauce Canelones por la Asamblea General Legislativa en homenaje al prócer. Se trata de la emancipación americana, la construcción de una sociedad basada en trabajo e igualdad, la concepción democrática y la acumulación de fuerzas de las provincias para compensar la concentración del poder central. Infraestructura para el largo plazo. Una represa de embalse en el arroyo El Soldado, en La Valleja, y otra en Casupá, en Florida, serán construidas por OCE como reserva para la usina potabilizadora de aguas corrientes, de manera de contar con una fuente alternativa que garantice el abastecimiento a Montevideo y su área metropolitana. Estamos asegurando el recurso hasta 2045, tanto en calidad como en cantidad, dijo el titular del ente, Milton Machado. estás escuchando. De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. Para Suárez, corre, corre, vete, mete, tira. Tiro cruzado potente, que falta de respeto con Suárez, tiro al fondo inglés, 40 lo tienen que marcar, con menisco, sin menisco, uno solo le dejaron, lo dejó parado, qué tapulazo impresionante, cuerporazo tremendo, inolvidable. Gracias al Con por permitir que lo relate. Gracias. Estamos en 40. Pasó a ganar Uruguay. Qué falta de respeto al fondo inglés. 6. 40. Lo tenían que marcar. Lo dejaron uno solo. Sacó el taponazo derecha. Llega la alegría. En su boca y oreja, oreja. Siete horas 44 minutos aquí en la República Argentina. Ahí pasaba el gol de Suárez, el segundo ante Inglaterra, y que ponía de cara a la clasificación a Uruguay, porque bueno, ahora Uruguay deberá enfrentar a Italia, ¿sí? Pasó Costa Rica, se perdió 3-1, se le ganó a Inglaterra 2-1 con la necesaria vuelta de Luis Suárez a la delantera de la Celeste. Tremendo, tremendo trabajo de Cavani, ¿eh? Increíble el trabajo. Para destacar lo de Cavani. De Muslera también, ¿eh? La verdad que un arquerazo. Exactamente, y bueno. Aparte, viste cómo trabajó con la rodilla, que le dolía un poco, estaba rinqueando un poquito, ¿no? La verdad que 100 puntos. Exactamente, y bueno, aparentemente Suárez estaría acalambrado en el momento de hacer el gol, hacía como 15, 20 minutos que estaba acalambrado, sin embargo siguió. Palito Pereira, increíble, siguiendo después de ese tremendo rodillazo en la cabeza que lo dejó casi knockout y pidió el ingreso, no quiero salir de ninguna manera, así que admirable y destacable la actuación de la Celeste, en este caso frente a Inglaterra. Ahora, ¿qué queda? Ahora nos queda Italia. Queda Italia. ¿Y qué? Y dado que el resultado de Costa Rica e Italia fue victoria de los ticos, lo deja a Italia y a Uruguay, son los únicos que tienen la chance de poder seguir en carrera para los octavos de final. Siempre así que va a ser Andrés, ¿eh? Siempre peleándola. A lo Uruguay. A lo Uruguay. A lo Uruguay. Uruguay. Sí, exactamente. Así que bueno, en este caso, por lo menos tenemos chance de pelearla, ¿eh? No, hay algunos que ya no tienen más chance de pelear nada. No, o sea, increíble Costa Rica, ¿eh? La verdad que es un equipo impresionante cómo ha crecido. Sí, es un interesante equipo. Todos los sudamericanos, viste, quedaron todos. Están quedando casi todos los sudamericanos en esta competencia. Y bueno, ahora queda para el martes a las 13, martes 24 a las 13, se va a disputar el partido frente a Inglaterra. Y bueno, ahí será a todo o nada, en este caso, frente a Italia. Y Uruguay deberá ganar para poder pasar a los octavos de final y continuar en este Mundial de Brasil 2014. ¿Cómo lo ve usted? Ojalá que gane, porque tengo varias apuestas a favor de Uruguay contra Thanos, así que... Ah, bueno. Bueno, pero está hablando de un compromiso cuasi económico que tiene usted, para poder salvarse económicamente. Es que sí, conozco varios Thanos. Ahí está, bueno, entonces, por lo menos por Martín, háganlo. hay que ganar a Italia para salvar el compromiso económico que contrajo Martín en sus apuestas frente a los italianos. Vamos a ver, obviamente, el tema de la formación. No vamos a estar mucho hablando de fútbol, porque esto es lo que le corresponde al señor Manuel Daluz. Así, exacto, que simplemente son apreciaciones de... Que hay que hacerlas, que es inevitable. Que es inevitable, porque obviamente muchos de los oyentes habrán visto los partidos y estarán más que expectantes con lo que pase el próximo martes 24 frente a Italia. Recibimos por la semana varias imágenes de Suárez y demás por Facebook, la verdad, gracias a todos. Así es, y bueno, algunas las compartimos y las subimos, y vamos a estar subiendo y vamos a estar muy atentos a lo que va a ser la gran final, en este caso, para poder definir quién sigue en el Mundial, si Uruguay o Italia. Recordemos que Costa Rica ya está clasificado. Por el famoso... Y Inglaterra hay que ver. Hay que ver ahora contra... El famoso grupo de la muerte. Inglaterra sí. Ya quedó afuera. Ya está. Ya se tomó... Por matemática pura ya no... Exactamente, ya quedó afuera de la competencia. Así que, como España, como Honduras ayer... Honduras tiene una chance todavía. Matemáticamente tiene que golear, pero bueno. Tiene que dar unos resultados... Quedó complicadísimo. Cuestión de puntaje. Ahí. Exactamente. Y bueno, y hay otro que también ya marcharon. ¿Cuándo se avizora? Algunas selecciones, ahora vienen los segundos partidos de selecciones importantes como Argentina, Alemania, y que bueno, que pueden marcar a ver, digamos, si algunas selecciones confirman lo que se espera de ellos en este campeonato mundial. Algunas decepcionaron, en el primer partido ganaron bien, en el segundo decepcionaron, como el caso de Italia mismo, y bueno, a la expectativa queda un mundial que se vibra y que se siente, en este caso, para la celeste, a la uruguaya, sufriendo siempre. ¿Cómo me hicieron sufrir, Andrés? Por favor, como verán, estoy casi sin voz. Ayer no podía ni hablar, por suerte hoy tengo. Bueno, recupérela porque queda para el martes, que tal vez haya que gritar mucho más todavía. Esperemos. Así que esperemos que sean sobre todo goles de la celeste. Bueno, hasta aquí es lo que tiene que ver con la información del Mundial. ¿Usted tiene algo más del Mundial? ¿Le quedó algo? No, para nada. ¿Tiene algo más? ¿Quiere acotar algo? Mirá, de las tribunas. Mirá, las tribunas algunas estuvieron bastante vacías. Con el tema que, bueno, que tenía que hablar nuestro compañero, el tema de la distribución de las entradas fue media difícil, pero igual muchos no se quejan porque ya pudieron conseguir con otras plateas, vio, entrando desde el otro equipo, por lo que he escuchado de un par de amigos, pero muy difícil igual y muy caras. Ahí está. ¿Usted no viaja, Octavo, si clasifica? Mirá, estamos en eso porque ya tengo unos amigos que están allá. Ahí está. Bueno, entonces lo vemos. Lo vemos la semana que viene. Si clasifica, capaz lo tenemos a Martín desde Brasil. Sí. Bueno, hasta acá lo que tiene que ver con la información deportiva, en este caso del fútbol y del Mundial. Tenemos que ir con orgullo, con el orgullo de los dos veces campeones del mundo. ¿Qué digo dos? ¡Cuatro veces campeones del mundo! Pero con humildad, porque ahora está todo muy parejo, pero con orgullo, con orgullo de legítimos cabeza de serie. Pero, con humildad, hay dos campeones del mundo en el grupo, con orgullo de los herederos de la garra. Pero, con humildad, porque solo con garra no le ganamos a nadie, pero con orgullo. Con el orgullo de saber que no somos menos que nadie. Pero con humildad, porque más que nadie tampoco somos. Con el orgullo de haber sido campeones del mundo en esa misma tierra. Pero humildad de saber que el traje favorito no nos queda. Pero con orgullo. Va Abreu. Llega el loco. ¡Abreu! ¡La picó, loco! ¡Te voy a matar! ¡Ay, loquito! ¡Está cada vez más loco! ¡Dios mío! Hay mucha gente que me dice loco. Pero loco sos vos, pueblo. Mi pueblo. Que cuando un gol, te abrazás con el primero que tenés al lado. Como si desde cada rincón del país también quisieras abrazarme. Pero vos estás en mi corazón. Y cada vez que salgo a la cancha, vos salís conmigo. Porque por nuestras venas corre la misma sangre. Por eso, no soy el único loco. Somos más de 3 millones. Estás escuchando Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Y si hablamos de cultura, se trata de usted, en este caso. Usted es el señor Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Hola, buen día, compañero. ¿Todo bien? Evidentemente, felices por la victoria. 19 de junio va a ser seguramente una fecha que en la cronología de la historia nacional va a marcar algunos hitos que vale la pena recordar. Que además del natalicio de Artigas y sí, esos dos goles de Suárez. ¿Usted tiene algo más? También en esa fecha, una protagonista mujer. Una protagonista. También hay mujeres que hacen historia en este país. Y lo hizo también el 19 de junio una mujer que dirige la presidencia de Dantel, Carolina Cose. Carolina Cose. Había tenido con nosotros una entrevista con De Fogón en Fogón hace cosa de un mes, donde una entrevista que está subida ahí en nuestro canal de YouTube, nos había anunciado que se estaba por producir esto, que en el mismo momento en que Luis Suárez hacía su primer gol, en ese mismo instante, en una base de lanzamiento de cohetes en Rusia, partía el primer satélite uruguayo que en estos momentos, seguramente a mitad del sábado, va a estar ya en órbita terrestre. Un satélite uruguayo hecho por ingenieros jóvenes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que han construido esta pequeña maravilla de la tecnología, casi en su totalidad hecha por uruguayos, con financiamiento por parte de esta empresa pública que es Antel. Y yo recomiendo escuchar y ver esos 4 minutos de entrevista con Carolina Cose, donde esta ingeniera llega casi al borde de la emoción cuando cuenta esta experiencia. O sea que creo que la cronología histórica del Uruguay va a tener también una mujer como protagonista en este 19 de junio. Ahí está, impresionante, Roberto, lo que contás. Pensemos que Antel y la Facultad de Ingeniería han tenido mucho que ver en alcanzar tal éxito de poner este Antelsat, que es el primer satélite uruguayo certificado para ser aprobado, ¿no?, para poder estar en el espacio. Sí, va a servir para fotografiar, para generar avances en lo que tiene que ver con la agricultura, con temas del mar. Varios son los elementos que componen esta pequeña cajita, que es casi una caja de zapatos, que tuvo el costo para Antel de casi $700,000, y que cuando en un momento yo le pregunto a Carolina Cose cuáles son los beneficios que le va a traer a Antel, con sorpresa y en una mentalidad para mí un poco con Fenicia, si que se quiere, como a veces me ha comentado algún compañero, me dice, no, Antel no reporta con esto ningún beneficio para su sistema de comunicaciones. Es simplemente que una empresa pública también tiene que dedicarse a la investigación científica. O sea, doble mérito, ¿verdad? Exactamente. Es muy interesante por la vinculación entre una empresa pública y la academia, porque bueno, es parte de este proyecto, digamos, de Uruguay inteligente que se pretende desde el 2005, de la llegada del Frente Amplio a la gestión de gobierno. Es solamente posible a través de un gobierno con una mentalidad progresista que dirige empresas públicas, que pueda tomar en su presupuesto y en sus intereses empresariales la ayuda a la academia y proyectar elementos que sirvan al bien común y no específicamente al bien particular de la empresa en cuestión, ¿no? Exactamente, tiene que ver con eso, tiene que ver con, me parece acá, lo que tiene que ver con la decisión de una empresa pública de asumir ese riesgo, sí, que eso lo puede hacer justamente porque es una empresa pública y está orientada a ello, vincular a la academia y que eso tenga que ver con el desarrollo para el interés general, porque además del desarrollo, en este caso, de este satélite que puede permitir cuestiones climáticas, etcétera, también además hay que pensar que el desarrollo de esta empresa va a permitir que muy pronto el 100% de los uruguayos va a tener conexión de internet en los hogares. Sí, esto es una de los hitos que lo cual empezó Tabaré en su momento y lo continuó Mujica adelante. Creo que va a ser uno de los pocos países en el mundo que va a tener la conectividad más amplia de toda su población, no importando el ingreso económico ni el lugar de donde se encuentre. De un tema del cual ya estaremos reportando próximamente, ya que tuvimos el privilegio de Fogón en Fogón, fue recibido por Miguel Brechner esta semana y nos dio libre acceso a todas las instalaciones del centro neurálgico de donde se manejan las 700.000 computadoras que ha repartido el Estado a estudiantes, y vamos a escuchar lo que nos va a contar Brechner también sobre los nuevos proyectos para el próximo gobierno Frente Amplista de la ampliación de tablets a personas de tercera edad. Genial, Roberto. Te agradecemos mucho la comunicación y estaremos muy pronto, bueno, seguramente te vamos a tener aquí por los estudios de Cooperativa. Un último comentario. Diga. Para cerrar, De Fogón ha terminado de cerrar un acuerdo con la Fundación Vivian Trías para generar producciones conjuntas y se está ya generando la primera, que se trata de la difusión de un libro que acaba de aparecer de una prestigiosa historiadora, escritora uruguaya que se llama Marcia Collazo, cuyo libro acaba de salir y se llama Abala, Sable o Desgracia, Cuentos de Mala Muerte. Marcia Collazo cuenta en un diálogo junto con el académico de la Real Academia Española del Uruguay, Henry Payares, la mala muerte que han tenido. Según esta escritora, ha elegido 9 personajes entre Artigas, La Valleja, El Berro, Martín Aquino y demás. Una muy interesante propuesta productiva donde vamos a, junto con la Fundación Vivian Trías y De Fogón, hace esta producción de difusión cultural. Genial, Roberto. Entonces nos encontraremos la semana que viene. Abrazo grande. Un gusto. Chau. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Sigue tu sueño mejor. Bosque encantado tendrás. Junto al conejo tambor. Bla. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Tiempo atrás, un puñado de uruguayos soñaron un andar, y aquel sueño fue creciendo, se hizo luz puntual, realidad que nos hizo imaginar. A seguir con el viejo y sus valores sembrados para unir, progresando en el camino, queriendo sonreír y abrazar. Un plan juntos y encontrar un país con aroma de ceibal, un lugar con razón para volar, una flor porque la queremos ver juntos por tercera vez. La gente es la fuerza de la gente que va de frente. Hay un pueblo que está andando en este presente con un nuevo amanecer, juntos por tercera vez. La gente es la fuerza de la gente que va de frente. Hay un pueblo que está andando en este... 8:08 en la República Argentina. Estamos escuchando el jingle de la gente, y hablando de la gente, vamos a escuchar a alguno de los oyentes ahora, Malú. Buen día, compañeros, Hugo General Rodríguez. Ahora que estaban hablando del partido de Palito Pereira, aparentemente la FIFA, solamente nosotros somos de no pagar eso, la FIFA le quiere cobrar una multa a él y otra, creo que al seleccionado, al equipo técnico, por falta de cuidado con su propio organismo, con su propio cuerpo. Es insólito eso. Un abrazo, gracias, chao. Ah, mire usted, no tenía ese dato. Bueno, interesante. También es interesante que hayan convocado a 7 jugadores de Costa Rica para el control antidoping. También interesante cosa de la FIFA. Algunos mensajes en el Facebook. De primer lugar, Rosario Bruni nos manda un abrazo solidario a Manuel. Nos manda varios saludos por eso, por suerte. Juan Bautista Morales nos dice: buen día, compañeros. Acá estamos firmes con el receptor. Les cuento que el jueves 19 tuve un día muy emocionante. Juré mi bandera y pude ver en el microcine otra hazaña más de tantas de las más hermosas de la celeste. Pide si le podemos averiguar si el martes se puede ir a ver a Uruguay e Italia. Ahí está, vamos a averiguar y lo vamos a estar colocando en el Facebook. Hay un lugar para ir a ver Uruguay e Italia, que lo publica ahí Candombe Uruguay. Sí, acá dice: invitamos a todos los uruguayos, vamos a alentar a Celeste a puro tambor en Buenos Aires. En pantalla gigante, el martes a la 1 de la tarde, en el anfiteatro Parque Centenario. Ganar o morir, no nos sirve el empate. Ahí está, es así. Entonces la gente de Candombe Uruguay ahí manda el mensaje de que a las 13 el martes se juntan ahí y en pantalla gigante van a poder ver el partido entre Uruguay e Italia. Exacto. Esto es el martes 24 a las 13 horas. Partido decisivo, si los hay, por lo menos para esta instancia de zona de grupos. Ahora le vamos a pedir a Malú, vamos a presentar la columna del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió, de los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ocho horas, 10 minutos, vamos a escuchar entonces la columna del presidente Mujica, en este caso hablando precisamente de la celebración de los 250 años del natalicio de José Artigas. Dijo el presidente Mujica que prefirió la selva paraguaya antes que un exilio confortable sobre Artigas, y además que nunca le perdonaron que su revolución tuviera un alto contenido social e incluyera a los más débiles. Sepamos como verdad histórica que Artigas fue reiteradamente negado, dijo el presidente Mujica en su columna habitual de radio. Vamos a escuchar entonces las palabras del presidente hablando sobre Artigas. Un gusto en saludarlos y diríamos, evocando cosas de nuestras raíces, de nuestra historia. Cuando don José Artigas, derrotado, cruza el río hacia el Paraguay, tal vez todavía no sabía que se congelaba el más hondo mensaje político y social, lo subrayo, que pudo levantarse por aquellos años en la historia de América del Sur. Allí, en ese trance, porque Artigas buscaba en el Paraguay el centro de sus recursos para continuar la lucha, y no pudo lograr de Paraguay, por una serie de razones, que el Paraguay, siempre desconfiado del sur, saliera de su política de aislamiento. Y tal vez cometiera un error histórico, no podía saberlo, que va a estar en la base que hizo posible la brutal agresión que sufrió un día con la guerra de la Triple Alianza. Pero allí, en ese cruce, los últimos que se ofrecieron para continuar la lucha fueron los indios abipones del Chaco. Y allí, en ese trance, despidió a toda la gente que lo acompañaba y se internó en la soledad. Repartió los bienes materiales que le quedaban y juntó las últimas onzas y se las envió a los compañeros presos que estaban en Río de Janeiro. Le entregó su haber a un gaucho voluntario que cumplió con esa misión. No los olvidó en este su gigantesco gesto republicano, republicano sobrio, solidario, porque es un luchador que rechazó las posibilidades de un exilio confortable que pudo haber sido en Inglaterra o pudo haber sido en Estados Unidos, y vaya que lo sabemos. Y prefirió refugiarse en la hondura de la selva paraguaya, allí, en el corazón de la América guaraní. Que en general las revoluciones fueron acaudilladas por patricios, por dirigentes criollos de las clases acaudaladas. Y es tal el republicanismo profundo de Artigas que sorprende, porque tuvo el coraje de plantearle la autogestión, poco menos, a los indios, cuando decide, recuerde que ellos tienen el principal derecho y tienen el coraje de va a tener el coraje de colocar a un indio, Andresito, como gobernador de una de las provincias. La austeridad, la sobriedad, la sencillez, el paisanismo gaucho, la profundidad de su mensaje republicano, que pudo beber de alguna forma lo más profundo de la revolución norteamericana, lo más hondo de la propuesta federal, que de alguna manera llegó a su conocimiento, pero a la que además sumó en el trajinar un mensaje no solo de libertad, sino además de igualitarismo. Y esto se lo reprocharon, diríamos, usando los términos de hoy, dirían que Artigas era partidario de un populismo igualitario. No se lo pudieron perdonar. Y lo fueron abandonando hasta conceptualmente, al punto. Y hasta 1855-1860 pasado, muchos años, no se animaban ni siquiera a nombrarlo. Lo desaparecieron de la literatura oficial. Pero hay cartas, por ejemplo, de cónsules británicos, que establecen que dentro de los partidarios de la independencia hay algunos igualitarios, que son los artiguistas, que no se nombran, mientras que existen otros hombres de bien que tal vez luchan por la independencia, pero quieren el orden. Son los urbanos, el orden y el manejo de la propiedad, mientras que los otros significan el tumulto del anarquismo. Porque este fue un término que también se sembró por todas partes. Quiere decir que en el fondo las luchas artiguistas que están en la fragua de nuestra historia tienen un mensaje muy complejo. Hay un algo que le ha servido a cada una de las clases sociales y a los mojones y a las necesidades de nuestra historia. Pero sigue siendo un mensajero contemporáneo y moderno, diríamos, por la profundidad, por su sentido de igualdad. Dos conceptos básicos: libertad e igualdad. Son precisamente, tal vez, el legado más profundo. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Estás escuchando. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. De Fogón en Fogón. Ocho horas 19 minutos. Suena Trotsky Vengarán por vos. Ocho horas 20 minutos en la República Argentina. Hay gente que se comunicó al Facebook. Sí, tenemos a Emilio Fuentes que nos dice que en Ezeiza también se juntan en la Casa Cultural Uruguaya para la Celeste contra Italia. Es en la calle 12 de octubre al 1099 y ellos se juntan a las 12 horas. Ahí está, perfecto. Y teníamos otros lugares, ¿no? Sí, donde también se van a juntar en Plaza San Martín, en Retiro, también a las 12 y media. Ahí está, con pantallas gigantes. Sí, exactamente, todos con pantallas gigantes. Sí, sí. Y bueno, nada ahí está. Más. ¿Tenemos algún otro? No, tenemos a varios me gustan, tenemos a Florencei. Ahí está, a Flor, le mandamos un saludo muy grande en su natalicio, en el día de hoy. Así que le mandamos un beso enorme. Y también a Elsa, a Elsa Noemí Freitas, ahí también está. Nos manda. Ahí está, le mandamos entonces, es mi madre. Así que le mandamos un saludo. Un saludo especial. Claro. Entonces. Ahí está. 8:21 en la República Argentina. Vamos ahora a compartir una de las notas que realizamos en Montevideo, en este caso con el subsecretario de Desarrollo Social del Uruguay, hablando sobre el sistema de cuidados. El sistema de cuidados está dirigido a cuatro grandes poblaciones: infancia, personas en situación de dependencia por discapacidad, personas adultas mayores en situación de dependencia y cuidadoras y cuidadores. Vamos a escuchar lo que cuenta en este caso el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, de qué se trata este sistema de cuidados en el Uruguay. Nosotros nos estamos preparando para acceder al tercer gobierno luego de las elecciones, y desde el punto de vista social vamos a encarar el tema del sistema de cuidados. Un sistema que hemos construido desde el punto de vista teórico con la participación de organizaciones sociales y estatales, salud, vivienda, Banco de Previsión Social, nosotros, en lo que llamamos el Consejo Nacional de Políticas Sociales, donde están todos los efectores de política pública. Se hizo un planteo teórico, bueno, que ahora está pronto para poder ser presentado como parte del primer presupuesto del próximo gobierno. Como nosotros tenemos mucha confianza de acceder al tercer gobierno Frente Amplista, es que nos proponemos como tema principal el sistema de cuidados. El sistema de cuidados consiste en una armonización de todas aquellas personas que tienen dificultades para autovalerse. Por ejemplo, personas con discapacidad, niños de 0 a 3 años y personas adultas mayores. Esto implica, entre otras cosas, que algunas estamos implementando ahora, que se puedan pagar asistentes personales para aquellas personas que no sean autoválidas. O sea, estamos midiendo cuál es el grado de dependencia que la persona tiene para no valerse por sí mismo las acciones cotidianas, y a esas familias se le va a dar una transferencia de dinero para que puedan contratar asistentes personales que incluso van a ser capacitados por la Universidad de la República y por convenios que, por ejemplo, en el tema de adultos mayores, el Banco de Previsión Social está teniendo con la Fundación Astur de España, liderada por Enrique Iglesias. Liberar a lo que históricamente se carga en las espaldas de la mujer por el tema de cuidado de los enfermos, de los niños y de los ancianos, y que ésta pueda desarrollarse con plenitud para poder acceder no solo al mercado de trabajo, sino también a las posibilidades de estudio, y pueda tener tiempo para la construcción de su mismidad, de su potencial como ser humano. Y esta perspectiva de género va a ayudar mucho a todo lo que tiene que ver con la igualdad que estamos proponiendo para este tercer periodo de gobierno. Ahí escuchamos a Lauro Meléndez, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, hablando específicamente sobre este proyecto y esta gestión que desarrolla el Ministerio desde la gestión del Frente Amplio y apuntando a la tercera gestión del Frente Amplio del 2015 al 2020. Señor Martín Elain. Tenemos mensajes. Gerardo Mandero nos manda fuerza, muchachos, saludos y arriba la celeste. Y César Jorge Umpier nos escribió: también se realizó el juramento a la bandera en el consulado aquí en Buenos Aires. Fui partícipe de dicho acto, le contesta a Juan Bautista Morales por su mensaje anterior. Ahí está, bueno, los dos participaron entonces de la jura, exacto, de la jura a la bandera en el consulado. Sí, es así. Fíjese si tenemos algún mensajito más de la gente que se comunica al Facebook. Le decimos a la gente, también se puede comunicar al contestador 5275-0770. Ahora les proponemos escuchar a Wilson Neto, que es el secretario de la Administración Nacional de Educación Pública. En el COICEN, es el órgano rector de la ANEP, y hablando un poco de lo que es la gestión en la educación, ¿sí? de lo que es la gestión del presidente Mujica en el tema de educación. Un tema que todavía queda mucha tela por cortar, que falta mucho por hacer. Ahí hablaba el presidente Mujica de las cosas que quedan en el tintero sobre la posibilidad de tener una educación técnica descentralizada, la posibilidad de tener una educación con cogobernabilidad, Y bueno, estas cuestiones que todavía faltan en Uruguay, pero se está trabajando hacia ello. Vamos a escuchar entonces a Wilson Neto hablando sobre la educación y la gestión Mujica. Concretamente, en el tema educación, en su más amplia dimensión, podemos decir que el país ha entrado en una etapa en la cual hoy se encuentra en el segundo lugar del mundo, después de Corea, respecto a la conectividad y el acceso, independientemente de la situación económica de las familias, a tanto a niños, jóvenes como adultos. Acá lo que tenemos es la obra de la UTU, digamos, una escuela técnica que va de educación básica y media superior, y por qué no también terciaria, que está pronta este año, o sea, en marzo del año que viene ya va a estar ocupada por los jóvenes. Y bueno, con este sistema, digamos, jardín, 3, 4, 5 años, escuela de primero a sexto y luego educación básica y media superior, dirigida, digamos, en este caso en la modalidad tecnológica, cubrimos claramente toda esta zona de Montevideo, Santa Catalina, articulada con otros centros que tenemos acá en la zona oeste de Montevideo, ¿no? Basta recorrer toda la zona oeste de Montevideo, lo que es Cerro, Casabó, La Teja, para ver el incremento de infraestructura. No es solamente la posibilidad de disponer de una computadora o una tablet cada niño o cada joven en la educación media y cada docente en la educación, sino que lo que estamos desafiándonos es a encontrar distintos caminos donde, ¿sí?, la estructura, digamos, del punto de vista pedagógico se ve acelerada en los aprendizajes de los niños a través del uso intensivo de las tecnologías. Esta disponibilidad claramente permite comunicarnos a lo largo y ancho de todo el país. En cada centro educativo de la zona urbana, tanto escuelas, liceos o UTUS y formación docente, existe una sala de videoconferencias en la cual existen comunicaciones a nivel nacional y comunicaciones de los niños, los jóvenes y los docentes con otros actores a nivel mundial. Las inauguraciones de estos locales, porque estamos hablando al ritmo de uno por semana. ¿Una construcción por semana? O sea, el proceso en todo el país es que se está culminando una por semana. O sea, se están trabajando todos en paralelo. Seguro. Y anualmente se terminan resolviendo ampliaciones importantes y edificios grandes una por semana. Importante, como nunca en la historia realmente. Pensemos que en el año 2005, cuando asumimos, el dinero no era suficiente ni siquiera para comprar las hojas de la parte administrativa. Menos mandar una hoja de escrito o algún material a los centros educativos. Y sin embargo, hoy estamos con grandes edificios, pero además con grandes inversiones. Si he de morir, que me muera de tanto vivir. Ahí escuchamos entonces a Wilson Neto, director de la Administración de la Educación Pública, ANEP. En este caso lo escuchamos hablando de la educación y de la gestión en educación de la presidencia de Mujica. Ya está todo subido a Facebook y a Twitter, cualquier cosa si lo quieren ver. Perfecto, muy bien, señor Martín Elay. ¿Nos queda algo pendiente? Juan Bautista Morales también nos manda fuerzas. Varias personas mandan fuerzas para Manuel. Ahí está, bueno, entonces saludamos a todos los que se comunicaron en el día de hoy. Nos estamos yendo, señor Martín Elain. ¿La pasó bien? Espectacular. Ahí está, bueno, me alegro. Obviamente le estamos mandando un saludo muy grande a Manuel Daluz. Y también un saludo muy grande a Flor Sey, que cumple años. Así que la mandamos también un saludo y un beso enorme. Nos vamos. Bueno. Malu, en la operación técnica, brillante, genial, le agradecemos un montón. Un pequeño saludito acá que me pidieron, Carla Minutolo, un fuerte abrazo. Ahí está, también para ella, entonces le mandamos un saludo grande y nos estaremos encontrando el próximo sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. Fuerza Uruguay, vamos arriba y señores, buena semana. Éxitos. Que la pasen bien, sigan en cooperativa, ya llega desde la gente. Pensar. Cooperativa. Se siente.